Y ahora en Radiocracia entramos en la fase del duelo. Aymar Gutiérrez, Gutiérrez Aymar. El duelo musicoso de cada viernes a esta hora. Hace 30 años de El Ritual de lo Habitual, de Jane's Addiction. Y lo han traído hoy también para conversar a Fabricio Pedrotti, a quien ya saludo. Fabricio, buen día, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo les va? Muy buenas bien. A todos, todo bien. Acá estamos. Hiciste un libro de El Ritual de Jane's Addiction y, bueno, Aymar y Gutiérrez, que son los que saben, te han convocado para conversar. ¿Dónde estás físicamente en este momento? Trazame el clima que estás viviendo ahí personalmente. Mirá, soy de Santa Fe, viví en Misiones y vivo en Buenos Aires. O sea, soy bastante federal. Pero ahora estoy en Buenos Aires, en Vicente López, con mucho frío y ya en el día número, casi te diría, 500 de aislamiento, pero tratando de sobrellevarlo bien como todos y de aprovechar para leer, para hacer cosas, para... No sé, viste que todos tenemos esos momentos de productividad y después de no hacer nada, ¿no? Así que es como una cosa medio cíclica. Hablando de eso... contanos cómo fue que surgió la idea de escribir El Ritual de Jane's Addiction. Mirá, nació básicamente como un artículo de una revista en la que yo escribía y me di cuenta que en realidad iba consiguiendo información, iba haciendo investigaciones, iba entrevistando gente y que obviamente iba siendo una historia mucho más rica que lo que yo pensaba en cuanto a profundidad, ¿no? Y me iba encontrando con diferentes cosas que sinceramente no conocía del disco. Y entonces el primer impulso cuando empecé a escribirlo en 2014 fue decir, bueno, mejor hago un artículo más largo para 2015. Y... bueno, pasé 2015 con esa idea hasta que en un momento dije, pará, pero esto ya me está excediendo en cuanto a cantidad de cosas y esto está muy bueno por la historia que tiene y no solamente es un disco que se puede abordar desde lo musical, sino también desde lo histórico, lo político, lo social, lo religioso incluso. Claro. Entonces es como que fue decantando solo en el libro, fue las entrevistas con la banda fueron como abriendo nuevas puertas y eso hizo que me pusiera a buscar por ahí artículos de un montón de lugares del mundo, de archivo, ¿no? De esa época, porque también es muy complicado encontrar en internet digitalizado, ¿no? Un diario de los 80 o de los 90 por ahí. Sí, sí. Entonces fue como una búsqueda, viste, bastante así y bueno, así fue como decantó en el libro y me llevó 5 años de trabajo justamente por todo esto y porque tiene más de 100 horas de entrevistas y fue un poco complicado en el sentido de armar las agendas, viste, de cada entrevistado y de cada uno de ellos viviendo en diferentes lugares. Claro. Pero se pudo hacer y estoy muy contento. ¿Y cómo, por qué elegiste este disco en particular? Digamos, me dijiste, ¿qué fue lo que más te interesó? ¿Lo político, lo cultural, lo que marcó en la época? ¿Por qué este disco en especial de Jane's Addiction? Fue un disco que fue doble platino en los Estados Unidos. Fue un disco que es muy provocador desde la portada, que dice un montón de cosas que a simple vista no se ven, quizás. Uno por ejemplo, busca la portada de Ritual de lo Habitual y ya es provocadora a simple vista, ¿no? Pero contanos para los que no la vieron, sí, ¿cómo es? Es una portada en la que hay un trío, básicamente, de dos mujeres con el cantante, que es Perry Farrell. Una de ellas había fallecido. Entonces es como un pastiche, digamos, una especie de muñecos, son unos muñecos de ellos, con un montón de referencias a diferentes cosas alrededor. Es un gran collage de un montón de cosas. Y cada una de esas cosas tiene realmente un significado en el disco. Hay una jeringa, hay una gallina, hay un racimo de uvas. Todo eso tiene una importancia en el disco y tiene una referencia a lo que la banda estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, la jeringa, obviamente, por la heroína. Después había también una referencia a un bebé, que era Perry Farrell, el mismo que había perdido su mamá por suicidio cuando era chiquito. Había múltiples, digamos, interpretaciones de cosas. La gallina estaba por ejemplo, por un ritual medio afrocubano de una religión pagana que se llama Santería. Entonces es como que, digo, tenía un montón de cosas que iban más allá de lo musical, como que la banda había plantado de forma consciente un montón de pequeñas pistas ahí, y mi trabajo fue como reconstruir un poco esas pistas y seguir un poco ese camino y analizarlo y mostrarlo. Nos mencionabas que fueron más de 100 horas de entrevistas y esto de ir viendo en agenda cómo entrevistar a cada personaje. ¿Hay alguien que te costó mucho conseguir la entrevista? La verdad que no. O sea, al principio sí, quizás por esto de que yo obviamente nunca viajé a los Estados Unidos y digo, siendo de tan lejos. Por ahí, digamos, los primeros contactos fueron más complicados que los que vinieron después. Claro. Una vez que pasás la primera barrera, ya entras en confianza con los entrevistados, con la banda y con todos, y se dan cuenta de que el trabajo que querés hacer es honesto, ¿no? Y eso fue lo más importante para mí, como demostrarles que realmente era un trabajo que por lo menos desde mi lado estaba hecho con muchas ganas y con el mayor rigor periodístico. Entonces, en ese sentido no hubo, digamos, un entrevistado difícil. Sí, lo que por ahí hubo fue un poco de reticencia por ahí de algunas personas al principio para hablar de cuestiones de la época. Por ejemplo, la ex novia de Perry Farrell, sí, el cantante, era una, digamos, era como la quinta James Addiction. Sí, sí, colaboraba, sí, sí, muchísimo en lo artístico, pero obviamente rehizo su vida y hoy está en pareja y tiene otra hija, digamos, y volver 30 años para atrás para ella obviamente no era algo fácil, así que en ese sentido tuve que darle un tiempo, obviamente, y dejar que digamos que pasen los meses y volver a hablar y así, y obviamente participó, pero digamos, era como tratar de hacer que todos los entrevistados realmente estuvieran cómodos, que fuera algo que ellos también disfrutaran y que fuera un trabajo que creo que también después se percibe eso, cuando el entrevistado realmente se abre y se siente cómodo. Así que mi intención era esa y está toda la banda entrevistada y un montón de artistas de la época y de la escena, así que estoy muy contento también con el resultado. Si nos tenés que contar algo que pasó, digamos, yo leí una parte de lo que vos ponés en la página, cuando ponen Fabricio Pedrotti te lleva a una página donde vos tenés tus artículos, creo, y dice que fue una guerra de egos como se hizo este disco, que tenía mucho conflicto y que estaban viviendo un momento personal individualmente cada uno de los integrantes de la banda complejo. Eso lo decís en el libro. ¿Me lo podés contar un poco? Sí, era muy caótico. Era realmente un disco que yo sentí que no estaba analizado al 100% y que muchas veces por ahí la típica biografía de rock nos muestra bandas como Guns N' Roses o Motley Crue como, por ejemplo, los máximos, si se quiere, predicadores del sexo y rock and roll y drogas, sí, sí. Y acá era como un paso todavía más allá, ¿no? Era realmente caótico en todo sentido. Y una banda que en ese contexto pueda ser un disco que después de 30 años sigue siendo vigente, ¿no? Y que pueda ser un disco que tenga tantas capas, me parecía también muy interesante. Por ejemplo, por dar ejemplo de cosas, había como hasta intercambio de las propias novias, de los músicos, o sea, digo, entre ellos, que obviamente llevaba las peleas internas después, había sobredosis, no solamente de heroína, sino también de speedballs, que son jeringas que mezclan heroína con cocaína, entonces una te hace bajar, la otra te hace subir. Eso sumado a, por ejemplo, el clima político y racial de los Estados Unidos, que estaba muy muy a full, muy caótico también, el SIDA, digo, que era una amenaza constante y que en esa época estaba también muy fuerte y que se percibe todo eso en el disco. ¿Qué más? Por ejemplo, Perry Farrell, hay algo muy gracioso que es que Perry Farrell se hizo, por ejemplo, 365 cortes con una cuchilla de afeitar. O sea, una cantidad de locuras increíbles. Y después ese mismo Perry Farrell es hoy el empresario que es el dueño de Lollapalooza. Exactamente. Entonces está muy bueno ver también cómo evolucionó cada uno y cómo fue, por suerte, solamente una etapa de su vida y hoy son personas que pudieron dejar atrás todo eso. ¿Hubo alguna anécdota que te hayan contado pero que no te la dejaron publicar? Digo, cuando hablamos de situaciones que recordaban que quizás no querían que sean contadas públicamente. No, mi objetivo era justamente lograr que ellos contaran todo y que tuvieran ganas de que se publicara, digamos, o sea, lograr lo inverso, que lo que ellos tenían ganas de decir realmente tuvieran ganas de decirlo, que estuvieran cómodos con eso. Y que quisieran que se publicara porque muchas veces yo les explicaba que acá en el territorio hispanohablante en general no había mucha información y que era necesario y por ahí también intentaba hacer muchas repreguntas específicas y de informarme muchísimo antes de cada entrevista con cada uno de ellos para preparar las preguntas de forma casi, te diría, psicológica, ¿no? Para que cada uno, claro, estuviera cómodo. Entonces, es como que todos se abrieron y todos realmente tuvieron ganas de contar cosas que quizás no hubieran contado. Eso me lo decían ellos mismos, porque por ahí no se acordaban simplemente y que con esta, digamos, esta búsqueda otra vez, fueron pudiendo armar de vuelta al puzzle también ellos, porque después de esos años y de semejantes excesos se les había olvidado y después pudieron recordar. Fabricio, estamos hablando con Fabricio Pedrotti, que es periodista. ¿Cómo anduvo el libro, su circulación? Y supongo que no solo se vende o en la Argentina. Sí, la verdad que excelente en todo sentido. Estoy muy contento con la editorial, que es Gourmet Musical, con toda la difusión que tuvo, fue recibido con mucho entusiasmo. Hicimos una presentación en la Feria del Libro el año pasado, en mayo, que fueron músicos de Ataque 77, de Catupecu Machu, de los Cadillacs, Violadores, todos como invitados de la presentación, así que tenerlos a ellos, digamos, en el panel fue también un sueño cumplido. Después, en septiembre, hicimos la presentación también en Chile, y en Chile fue, perdón, el propio Stephen Perkins, que es el baterista de la banda, o sea, fue como sorpresa a tocar en la presentación y a hablar, o sea, digamos, fue también un momento hermoso. Y así fue pasando el año con un montón de actividades y de presentaciones. Y este año ahora, de vuelta con el aniversario más todavía. Así que claro, porque también por ahí. Sí. Porque el disco está cumpliendo justamente en este año 30 años desde su edición, digamos. Sí, y lo loco también que pasaba es que por ahí gente de por ahí de Francia o de Italia quería comprar el libro aunque no lo pudieran leer para tenerlo, y pasó eso. ¿Está traducido a algún idioma? No, por ahora está en español solamente. Tenemos la idea de igualmente de que salga en inglés y obviamente la mayor cantidad de idiomas posibles, pero por ahora no, por ahora no, y eso hace igualmente que el fanático que hable inglés igualmente lo compre para tenerlo, para ver las fotos, para tratar de leer algo, entender algo, y está buenísimo también que se dé ese feedback, y la verdad que estoy muy muy contento y muy agradecido. Te hago por mi parte la última pregunta. En el disco hay una canción que se llama Stop, que es tal vez la canción que más se conoce del disco, que tiene una frase en castellano que dice: nosotros tenemos más influencia sobre sus hijos que tú tienes. ¿Sabés? ¿Pudiste escribir por qué se puso esa parte en castellano? Sí, eso, bueno, Perry Farrell fue siempre muy muy fanático del español, con esto que te contaba antes de la santería, que es una religión pagana, sí, afrocubana. Entonces, él escuchaba muchos cassettes y muchos discos también de música cubana, que por ahí era medio religiosa o que tenía un vocablo que ya de por sí no era cubano, sino que era afrocubano, entonces era una mezcla. Y después tradujeron como pudieron, y medio a propósito, esas palabras para decirle al padre de los chicos que escuchaban ese disco, que realmente después de escuchar ese disco, la influencia sobre los chicos estaba en James Addiction, y que perdían, digamos, el poder los padres, por decirlo de alguna forma. Lo hicieron de una manera medio bizarra, por esto que vos comentabas de la traducción, digamos que no es una traducción exacta para nada, pero el mensaje y la forma de hacerlo fue así, y también llevó a que muchos estadounidenses buscaran el significado de esas palabras cuando escuchaban el vinilo, y que se pusieran a ver, bueno, qué significa esto que están diciendo, y lo dijo lo grabó una actriz, se llama Cindy Lair, que le dieron el papel en el estudio directamente para que lo leyera, y fue una sola toma y ahí quedó. O sea, no tuvo, digamos, tanto desarrollo como después sí tuvo una importancia enorme, porque realmente abrir un disco así, con una canción semejante y con esa introducción, es algo también muy muy loco, algo muy fuerte. Algo que me preguntaba, mencionaste el festival de Lollapalooza, los primeros lugares que eligieron para sacar el Lollapalooza que se venía realizando en Estados Unidos fue justamente Latinoamérica. La primera vez que se hace un Lollapalooza que no es en Estados Unidos es en Chile. Y después se volvió a anunciar que se iba a seguir haciendo en Argentina, en Brasil. ¿Había alguna conexión, algún romance que tenía la banda con Latinoamérica? Ellos vinieron por primera vez en 2011 acá, medio coincidiendo con ese primer Lollapalooza de Chile, si mal no recuerdo. Y creo que también tiene que ver con esto que decíamos de las raíces medio hispánicas que estaban explorando. Por el lado de Stephen Perkins, del baterista, es un amante de los ritmos latinos. También es una influencia muy grande en el disco. Es un disco que pasa por el metal, por el pop, por el hard rock, mezclado con ritmos latinos. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que géneros que supuestamente son tan, tan opuestos estén juntos? Y por el lado de Perkins, del baterista, también había un amor hacia eso y un acercamiento de todos ellos en ese sentido, y una apertura también muy grande de la banda en general hacia los inmigrantes que llegaban de México a Estados Unidos y que tienen una realidad dura en ese momento. Bueno, vivir en Los Ángeles, que es una comunidad latina enorme, ¿no? Totalmente, y Perry y el resto de la banda siempre intentaban como empaparse de eso, ¿viste? Y realmente vivir lo que estaba pasando en el contexto y escribir sobre eso. Entonces creo que mucho de eso después quedó en ellos, y por eso también está la conexión y esa cuestión medio hispánica en el disco y en ellos y en todo lo que escuchaban. Eran artistas muy abiertos musicalmente. Hay una canción que es Of Course, que fue la que pusieron ustedes para empezar la nota, que por ejemplo tiene ritmos judíos mezclados con un montón de cuestiones también de latinas, y uno se pone a escucharlo con auriculares por ahí o con unos buenos parlantes y encuentra esas capas medio escondidas, medio en la superficie y abajo también, y más abajo, digamos. Y está toda esta hispanidad, así que me parece que por eso también está la conexión, si se quiere, con lo latino, con Chile, con Argentina, con Brasil, con toda Latinoamérica. Fabricio Pedrotti, muchas gracias. Si querés agregar algo más vale, te escuchamos. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. El libro se consigue en todas las librerías del país. Cuenta la historia de este disco, pero la historia en general de cómo se hizo, y todo mezclado con mucha información política, como les decía, social y lo que pasaba, pero trata de ser una historia cohesiva y que se lea lo más parecido a una novela, que no sea algo pesado de leer, ni tedioso, ni demasiado musicológico, si se quiere, ni teórico, sino que sea una mezcla de ambas cosas y que sea ameno. Y bueno, se consigue en todas las librerías del país, y estoy muy contento de hablar con ustedes y de este espacio. Así que gracias. Gracias. De vuelta le decimos a Fabricio Pedrotti, autor del libro que refresca los 30 años de aquel disco de Jane's Addiction.